Señor Jesucristo. Presentamos, Señor, nuestras vidas delante de su presencia. Oramos, Señor, por la familia aquí representada, Señor, por la casa de Pedro, del Soco, Señor, de Silvana, con sus hijos, Padre bendito. Oramos por la casa de mi madre Margarita, con Pedro, con David. Oramos por este hogar, por Irene y por mi vida, Señor. Rogamos que usted tome control de todo esto que vamos a leer, lo que vamos a aprender. Su palabra dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y por la fe, Señor Jesús, usted está aquí en medio de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias. Por lo que en el nombre de Jesús pedimos revelación del Espíritu Santo, que todo espíritu contrario a la presencia del Señor se vaya y huya en el nombre de Jesús. Todo problema, toda discordia, toda cosa que anda en la oscuridad, se vaya en el nombre de Jesús. Que los ángeles del Señor tomen control de este momento. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bien, entonces comenzamos. Parábola sobre el reino. La semana pasada estuvimos viendo en el último versículo del capítulo 12, que alguien le dice a Jesús, mientras él está enseñando, que había venido su madre y sus hermanos, estaban afuera. Entonces él pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mi hermano? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se acuerdan? O sea, cualquiera que hace la voluntad, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, esta es mi hermana y esta es mi madre. Esa es la manera en que Jesús replica que no hay una madre en los cielos. No hay una intercesora en los cielos. María es una mujer virtuosa que siguió y sirvió a Jesús como todos los demás, pero ella no tiene ningún poder posterior como la Iglesia Católica lo ha hecho creer en este mundo, donde hay verdaderos altares a María, que realmente no es María la que está siendo alabada ahí, sino es la reina del cielo, una diosa de la antigüedad que viene de los cimientos de Babilonia o de la tierra de donde vivía Nimrod. Entonces, es una diosa pagana del primer gran imperio mundial. Y desde ahí tiene su conexión con todos los imperios mundiales hasta el día de hoy. Porque se le cambian los nombres a ellos, depende de dónde esté uno. Depende de los imperios en donde estuvo, cambiaba de nombre. En Egipto también era conocida con otro nombre. Entre los griegos era conocida con otro nombre. Cuando los romanos la adoraban, también tenía otro nombre. Y resulta que cuando hubo esta supuesta revelación que tuvo el emperador romano Constantino en el año 325, me parece que fue, este hombre tuvo una revelación en donde supuestamente él se convirtió y hicieron una reforma de cómo tendría que ser el cristianismo, porque el cristianismo venía creciendo de tal forma que el imperio romano, por más que los trataba de matar, de acallar, no podía. Entonces los cristianos eran muy grandes y su fe era inquebrantable. Entonces él, en modo de una forma de estrategia, toma la figura del cristianismo para envolver a través de esta religión todas las demás religiones y mezcla las religiones a través de la figura de los apóstoles, a través de la figura de María, a través de la figura de Jesús. Y este emperador se hace de un gran poder, un poder extraordinario. Yo después les voy a mandar ese audio para que ustedes sepan cómo fue el origen de la Iglesia Católica. Y entre esos grandes poderes que tiene la Iglesia Católica, si no es el más grande, el poder de la supuesta Virgen María es el poder más grande que tiene. Porque a través de María hay grandes recursos económicos. Se venden estatuas, se hacen prosélitos, se hacen muchas cosas. Llega la masa de ella. Entonces, porque toda la gente simpatiza con la imagen de una mujer, y más si es una madre, ¿cierto? Porque todos los hombres nacen de una madre, y todos los hijos a veces se dan cuenta lo que es, cómo es de sufrir una madre. Entonces, los hombres se enamoran y tienen hijos con una mujer, y esa mujer se convierte en la mamá de sus hijos y se convierte en madre. Entonces la figura de una madre es muy potente, y esto lo utilizó la Iglesia Católica para engañar a millones de personas. Tanto así que llegaron a decir que María también fue ascendida al cielo y que ella es co-salvadora junto a Jesús. Son solo mentiras. Y es terrible. Ella es mortal. Ella murió. Ella está esperando la resurrección igual que nosotros. Amén. Igual que todos los que vamos a morir en el Señor, si el Señor no viene a buscarnos antes. Pero la Iglesia Católica utilizó esta figura porque la Iglesia Católica es la fuente de la hechicería en el mundo. Cuando hablamos de hechicería, hablamos de manipulación, porque la hechicería, en su manifestación más pura, es manipulación. Cuando alguien manipula las verdades, da vuelta a los conceptos y hace que la gente crea lo que no hay, eso es hechicería. Hechicería es traspolar la verdad. Y en eso la Iglesia Católica es experta. Porque a veces pensamos que la Iglesia Católica no tiene poder en este tiempo, y tiene mucho poder. Porque la Iglesia Católica ahora ha consolidado su poder a través de las leyes humanas. Está metida en los derechos humanos, tiene convenios con la ONU, tiene convenios religiosos, tiene hoy en día una forma tan amplia de llevar adelante un pensamiento humanista, de mezclar las religiones. Está trabajando por mezclar las religiones grandes del mundo, porque las chicas ya las tienen en el bolsillo. Los evangélicos están en el bolsillo de Roma. Los testigos de Jehová, los mormones, están casi todos. Los budistas no tienen problema con los católicos. Los musulmanes están en conversación con los católicos y hasta los judíos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que habrá una religión mundial. Y dentro de esa religión mundial, por supuesto, la figura mundial va a ser Jesús y María. Entonces, eso lo vamos a estar. Eso se va a ver mucho. Se va a ver mucho. Entonces, Jesús, a través de estas declaraciones, deja por claro que su madre o sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y eso lo deja todo marcado. Así que disculpen que haga esta aseveración así como tan larga, pero esto, todo lo que les digo, tiene mucha historia. Y en la iglesia a veces no nos enseñan estas cosas. Entonces yo tengo un audio que después les voy a mandar de cómo fue el origen de la Iglesia Católica, para que lo escuchen. Por lo que yo sabía, de la Iglesia Católica vienen todas estas fiestas que son la Pascua, en Navidad, que son el Día de los Enamorados, día de la mamá, el día del papá, el día del niño, y todas esas fiestas que no son espirituales, y las fiestas que son del Señor, nosotros no las conocemos, pero están en el Antiguo Testamento. Claro. Y el Señor dice que quiere que celebremos sus fiestas. Entonces igual eso nos deja que pensar y escudriñar a qué se viene todo eso. ¿Por qué nos están manipulando y no nos damos cuenta de que hay un árbol de Pascua en la iglesia que no tiene nada que ver con nuestro Señor, siendo que nunca dijo que celebremos su nacimiento? Eso no es importante. Pero nosotros lo hacemos porque de chiquitito nos enseñaron, nos inculcaron nuestros papás, y a los papás de nosotros lo inculcaron nuestros abuelos. Pero es tiempo de despertar. Es tiempo de empezar a abrir los ojos y amar la palabra de Dios. Hay que amar la palabra, escudriñarla, y ahí vamos a ir entendiendo muchas cosas. Y como decía Irene, incluso aquí en Chile, pues nosotros tenemos días feriados que corresponden a la Virgen. ¿Se fijan? Es tan fuerte el poder que tiene todo esto, que incluso dicen que la patrona de Chile es la Virgen. Imagínense, la patrona. Y eso está instaurado en la ley, en los fundamentos. Entonces, ¿cómo es el poder de los fundamentos de la hechicería que se mete en las leyes? Y de esa manera lo hacen prácticamente como legal, pero nada de eso es legal, sino que todo eso está siendo anotado en los libros de Dios. Y de ahí que el llamado del Señor en Apocalipsis, donde dice, salid de en medio de ella, salid de en medio de Babilonia, de la confusión, salid de en medio de Babilonia, pueblo mío. ¿Para qué? Para que podamos empezar a mirar al Dios Todopoderoso. Y si ustedes se dan cuenta, por último, el día domingo, que tanta gente defiende el día domingo es un día pagano. El día que hay que adorar al Señor es el día sábado. Está en los 10 mandamientos. Hay gente que cree que guarda todos los mandamientos, pero es mentira. Si estuviera guardando todos los mandamientos, guardaría también el día sábado. Pero tanto se han metido en la mentalidad de nosotros que no guardamos la palabra del Señor como debiera. ¿Por qué? Porque nos han mentido. El único que puede liberar nuestra alma, nuestro espíritu, es el Señor. Y cuando Él lo hace, nos convertimos inmediatamente en enemigos de este sistema. De este sistema corrupto que quiere atrapar las almas, los pensamientos, los corazones de las personas. Someterlas. Quiere someterlas. ¿Se escucha bien allá? ¿Sí? Se escucha bien. Ya, entonces vamos a seguir. Vamos a leer el capítulo 13. ¿Ah? Que mi suegra le ponga silencio al micrófono porque se escucha como eco. Ya. Ahí. Bien, ahí sí. Ya. Ya, Irene, por favor, lea el capítulo 1. O sea, desde el versículo 1. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en la tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez, porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Miren, aquí el Señor les habló en parábola a todos los que estaban allí, pero ellos no eran capaces de entender esta parábola. Ellos no eran capaces de entender lo que el Señor les estaba hablando. El Señor usaba la estrategia para que su voz se amplificara, y por eso el Señor dice que ese mismo día, dice Jesús, salió de la casa y se sentó a orillas del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes. Grandes multitudes son números arriba de 1000, ¿cierto? Por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Él estaba en la barca y la gente estaba en la playa, y de ahí él hablaba y la voz de él se expandía. Y de esta manera él les habló en parábola. Le habló del proceso de la semilla y del sembrador. El proceso de la semilla, del sembrador y también de la tierra. La parábola es como una narración simbólica o comparativa. Es comparativa. Es para poder dejar una enseñanza profunda a través de pocas palabras. Es como una comparativa. Entonces, aquí les habla de los tres primeros términos. Dice así: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador aquí es el personaje principal. Lo segundo es que salió a sembrar y llevaba semilla el sembrador. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. O sea, esa semilla que se cae a veces en el camino cuando uno va caminando, una tierra que no está preparada. Una tierra que a veces no es fértil. Una tierra donde es muy fácil que vengan la ave de los cielos y se la coman, ¿cierto? Que está a la vista. Claro. Otra parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad la tierra, porque no había profundidad. Fíjese bien, la tierra, para que dé fruto, tiene que ser buena tierra y tiene que haber profundidad para que hayan raíces. Pero cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz, y dice, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena. Y la pregunta que viene aquí: ¿qué clase de tierra somos nosotros? Si fuera Jesús el sembrador, la palabra fuera la semilla, ¿qué clase de tierra somos nosotros? ¿Qué clase de tierra somos nosotros? Somos una semilla que cae, somos una tierra donde cae la semilla, y somos tierra dura, que vienen los problemas, o vienen las dificultades, o vienen los ladrones y nos roban la semilla. Dice que otra parte cayó donde habían pedregales. Dicen que ahí brotó la semilla, brotó, pero como no había profundidad, cuando salió el sol se quemó. Se quemó esta plantita. No tenía raíces. Había un entusiasmo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? ¿Qué clase de tierra somos? Jesús quiere llevarnos para ese mensaje. ¿Qué clase de tierra somos? Porque Él es el sembrador y la semilla es preciosa. Pero gran parte de la responsabilidad de esto es saber qué clase de tierra somos nosotros. Porque nosotros somos tierra. Acuérdese de esto. Cuando el Señor hizo al hombre, lo formó del polvo de la tierra. Nosotros somos formados del polvo de la tierra. Y en nosotros se puede dar aquello que es lo más hermoso del universo, que es que la semilla de Dios crezca de tal manera que podamos dar fruto. Pero la responsabilidad de ser buena tierra corresponde a nosotros. y de entender que somos somos tierra, no piedra, porque algunos tenemos el corazón de piedra, somos orgullosos, somos soberbios, somos rencorosos, somos altaneros, somos medios peladores. Esas cosas hacen que la tierra no sea buena. Tenemos que ser buena tierra. Y de eso es lo que habla el Señor aquí. La semilla siempre va a ser buena. El sembrador es excelente. Pero la calidad de tierra corresponde a nosotros. Y para que seamos buena tierra, tiene que haber un proceso de abonaje de la tierra. Tenemos que dejar que en nosotros se pudran algunas cosas. ¿Sabía usted que para hacer una buena tierra usted tiene que hacer compost? El compost se compone de que usted echa verdurita, cáscara de papa, cáscara de todas las cosas, y esas cosas se descomponen. Vienen los bichitos y se las comen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer compost de nosotros mismos. Tenemos que poner allí, en las cáscaras de papa usted podría poner ahí el corazón duro, podría poner ahí la amargura, podría poner ahí la soberbia y pedir al Señor, Señor, que se descomponga todo esto. Que todo esto que hay en mí, la ira, el enojo que he guardado por las personas por tanto tiempo, esto se descomponga, que ya no esté en mí como algo malo, sino que sea algo que sea un abono. Porque fíjese bien, las cosas que a veces creemos que son basura, son abono. Los problemas que te ocurren en el trabajo, los problemas que te ocurren con tus vecinos, los problemas que te ocurren a veces en la casa, o que se te perdió algo, o en la familia, son para descomponer la tierra. Tenemos que dejar de que nosotros nos descomponamos. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien viene y habla mal de mí, yo no tengo que preocuparme. Yo no tengo que defenderme. Si ando defendiéndome, si me amargo porque alguien habla mal de mí, es porque yo no soy buena tierra, porque no me he dispuesto a morir. Fíjese bien, las papitas, las verduritas, todo eso que nos sirve, se tiene que descomponer, se tiene que deshacer. Cuando eso se deshace, se produce entonces la buena tierra, la tierra orgánica. Un abono para nuestro. Claro, entonces nosotros tenemos que colocar nuestro carácter a disposición del Señor. Señor, trabaje en mí. ¿Por qué? ¿Por qué me airo tanto, Señor? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué no tengo motivación? ¿Por qué me molestan las cosas que no deberían? Claro. Y ahí uno tiene que ir preguntándose todo ese tipo de cosas y tiene que ir clamando para que se produzca el cambio. Si nosotros no anhelamos el cambio y no lo pedimos, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Sabía usted que el Evangelio no es una varita mágica ni tampoco es un lavado de cerebro? Yo no los puedo cambiar a ustedes. Pero si ustedes se disponen al cambio, el Señor puede generar un corazón nuevo. Porque Él lo ve. Él observa y dice, mi hijo está trabajando en su corazón. Lo voy a ayudar. Lo voy a capacitar. Mi hija se está disponiendo. Entonces voy a hacer la transformación. Porque la transformación viene de arriba. La transformación se produce desde adentro. Ese es el trabajo de la buena tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si usted quiere ser buena tierra, tenga un lugarcito en la oración donde eche todas las porquerías, donde eche todos los sobrantes, y échelos ahí en la oración. Señor, soy esto. Señor, me pasa esto otro. Señor, me ocurre esta cosa. Me ocurre esto, me ocurre esto otro. Porque lo que aconseja el Señor es que nosotros tenemos que hacer morir al viejo hombre. ¿Sabía usted que tenemos dentro de nosotros una nueva criatura y una vieja criatura? La vieja criatura está viciada, contaminada con pecados, con malas decisiones, con malos pensamientos, con todo eso. Pero si usted se dispone a ser una buena criatura, entonces usted va a poner en la tierrita entonces esas cáscaras de papa, esos desechos, para que la tierra comience a ser abonada, a que sufra el proceso. Sabía, mire, cuando vengan a mi casa yo les voy a mostrar, yo tengo un tarrito ahí, porque esto me lo enseñó el Señor. Tengo un tarrito donde tengo lombrices y ahí he hecho las cascaritas de papa y varias cosas. Y las lombrices convierten todo esto en abono. Y eso mismo es lo que tengo que hacer yo en la oración, para que ese humus que hacen las lombrices, alimente ahora la tierra y lo que yo ponga en la tierra crezca. Yo hice ese ejercicio. También he hecho el ejercicio de sembrar. Yo sé lo que es sembrar una semilla para poder entender esto que dice la palabra. Dios quiere trabajar en nosotros. Él ya puso su semilla en nosotros. Pero lo importante es que nosotros podamos saber qué clase de tierra somos. La semilla siempre es la misma. El sembrador es maravilloso. Pero la tierra es donde está el problema. Entonces, aquí los discípulos más adelante no lo entendieron. Fíjense bien lo que pasa y el Señor después les da el desarrollo de esta parábola, se la dice a sus discípulos. Lo vamos a ver ahora. Lea, por favor, nene. El 10, del 10 en adelante. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó. Pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso uso estas parábolas. Hasta ahí nomás. Fíjense bien. Los discípulos, como ellos no entendieron esta parábola, porque ellos no la entendieron, estaban perdidos igual que la gente, se le acerca y le dice, Señor, ¿por qué le hablas en parábola a ellos? Entonces el Señor les deja claro que aquel que no escucha sus enseñanzas, aquel que no pone oído a la palabra, no aprenderá nada. Pero aquel que pone atención a sus palabras, a ese se le dará. Se le permitirá entender, se le añadirá. Entonces, Jesús toma a sus discípulos y les comienza a hablar entonces de estas mismas parábolas. Pero Jesús tenía un motivo por el cual le hablaba al pueblo en parábolas. Porque el pueblo tenía un corazón duro. El pueblo tenía un corazón rebelde. El pueblo lo único que andaba detrás de los panes y los peces y de los milagros, pero no querían cambiar, someter sus vidas al Señor. Entonces, por esta razón es que Jesús se hizo rodear de discípulos a los cuales le revelaba en más profundidad estas parábolas. Nele, siga leyendo el versículo 13, ¿no? Sí. Por eso uso estas parábolas, le dijo. Pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo les sane. Esto lo dijo el profeta Isaías, cuando usted, todo esto, del 14 al 16, son párrafos que Jesús citó de la Biblia, que las dijo Isaías para referirse a su propio ministerio ahora, como Mesías, que él estaba enseñando de esta manera. Yo les enseño en parábola para precisamente que se cumpla también esta palabra que habló Isaías. De eso se trata. Claro. Y en el versículo 16 dice: pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Fíjense bien, Jesús les dice que muchos profetas y justos desearon estar con Jesús, ver el tiempo de Jesús, y no fue el tiempo de ellos. Ellos anhelaban, ellos decían, ¡ay, qué lindo sería si viniera el Mesías en este tiempo! Como nosotros decimos, ¡qué lindo sería si hay un rapto que el Señor nos lleve! ¡Oh, qué lindo sería! Pero mucha gente se ha muerto esperando el rapto. Pero sí habrá un rapto personal. Cada uno de nosotros vamos a tener que dejar este mundo en cualquier momento. Y si el Señor no ha venido, nos vamos a ir en ese rapto personal. Pero esta gente, los profetas antiguos, anhelaban ver cómo sería la manifestación de la venida del ungido, del Hijo de Dios, pero no lo vieron. Entonces le dice: ustedes, que son los discípulos míos, son bienaventurados porque ustedes están siendo enseñados en la mejor escuela. Están siendo enseñados en la mejor de las escuelas. Por el maestro. Por el maestro de maestros. Por la palabra viviente. Jesús era la palabra viviente. Entonces, aquí es donde Jesús se da cuenta que los discípulos no entendieron esta parábola. Y se la declara con más profundidad. No sé si ustedes quieren leer también o quieren que leamos nosotros nomás. ¿Tú quieres leer, Pedrito? ¿O no? Que lea la Irene nomás entonces conmigo. Versículo 18. Dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Ahí, fíjense bien. Esta es la primera respuesta. Todo que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es una persona que fue una semilla que cayó junto al camino. La tierra que cayó, esa tierra mala que decimos, esa tierra que se parece a la tierra del camino, esta tierra, entonces, es semejante a la gente que no entendió la palabra, y luego viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Claro. Al no comprenderla. Al no comprenderla. Porque hay gente que a veces lee la Biblia y no la entiende, y no la entiende. Entonces, sí lo que entienden algunas personas son las comedias o las películas o cualquier otra cosa. Pero la palabra no la entiende. ¿Por qué? ¿Por qué no la entiende? Porque no ha preparado su corazón. La palabra es igual que la oración. Para poderla entender hay que hacer oración. Hay que clamar al Señor, hay que buscarle con humildad. Y Él va a ir entregando esa enseñanza. Él se va a ir revelando y uno tiene que irse disponiendo. Entonces, yo quería agregar algo. Sí. Por ejemplo, esta palabra que uno cuando la escucha, y yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia, en ese tiempo mi papá me hacía burla cuando yo iba a la iglesia y decía que para qué iba para allá, a decir gloria a Dios, y se reía de mí. Entonces esa era como una forma que el enemigo quería sacarme de los caminos. Y que aunque yo tenía la palabra ahí, pero yo decía, bueno, a lo mejor estoy siendo religiosa igual, pero me gusta ir a la iglesia porque me siento bien. Creo que Dios está hablando a mi corazón. Pero él siempre decía que para qué iba si yo iba a ser una canuta igual que mi mamá. Entonces eran palabras fuertes. Entonces como uno decía, bueno, no sé si voy a seguir yendo. como que ahí está el enemigo usando a mi papá como para decir, bueno, a lo mejor no voy tan seguido, me voy a dejar de ir porque a lo mejor es pura religión. Es una forma que me acordé claro. de que eso puede ser algo que me robe el enemigo, la palabra que el Señor sembró. Y como yo no comprendía en ese tiempo, pudo haberla sacado de mi tierra, pero no fue claro. así, gracias a Dios. Bueno, esas son parte, porque miren, aquí vamos a ver fragmentadas las formas de tierra. Entonces, como número uno, ¿qué es lo que significa? Podrían ustedes anotarlo. ¿Qué significa ser sembrado junto al camino? Significa que viene el, como la persona no entiende la palabra, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado. Eso es número uno. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo da la interpretación aquí. No hay lugar a duda. Jesucristo da la interpretación. Lo que es del versículo 4, la respuesta está en el versículo 19. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el número 2. El 20, versículo 20. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Ese tipo de semilla sería lo que tú pasó en delante contigo, lo que tú dijiste, que tu papá te molestaba, te ridiculizaba. Eso es persecución. Cuando nos persiguen, cuando a veces vamos a la iglesia, o más que ir a la iglesia, recibimos la palabra de Dios con gozo, decimos, sí, Señor, te voy a servir, yo te alabo, Señor. Pero como no tenemos raíces profundas, entonces, sino que somos temporales. ¿Y cuando viene el problema? Cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Así hay muchas personas. Vienen los problemas, o la enfermedad, o viene la escasez, o viene cualquier dificultad y la persona dice, yo para qué voy a seguir sirviendo a Dios si parece que Dios está en contra mía, porque eso es lo que piensa la persona. O por qué todos me molestan, o por qué en el trabajo me va mal. Entonces, allí lo que necesitamos entender que nosotros debemos tener raíces, debemos de enraizar en el Señor. Entonces, nosotros no debemos ser como la tierra que está entre pedregales. La tierra entre pedregales no es una buena semilla. No porque recibamos con gozo la palabra, quiere decir que somos buena tierra, sino que tenemos que tener también tenemos que tener una buena disposición y profundidad para aguantar. Permanecer. Esa mismo. Tenemos que tener la capacidad de permanencia. Miren, más adelante, en el mismo estudio, vamos a estar viendo lo que es el fruto de permanencia. Permanecer. Jesús le dijo a sus discípulos, permanezcan en mí. Y mis palabras en ustedes entonces llevarán mucho fruto, que tiene que ver con esta palabra. Tenemos que aprender a permanecer. ¿Sabe lo que es permanecer? Aferrarnos. El viento no me lleva. El agua no amniega mi casa. ¿Se acuerdan del fundamento de las casas? Jesús habló también en otra parábola que había una casa edificada sobre la arena y otra sobre la piedra. Entonces, la que está sobre la arena, viene el agua y destruye todo, pero la que está sobre la roca, esa permanece. O sea, para ser buena tierra, tenemos que tener permanencia. ¿Y qué es lo que no tiene la tierra? Entre pedregales, raíces. No tiene raíces. Es una tierra donde brota porque no hay mucha profundidad, pero cuando sale el sol, quema lo, quema la raíz y se seca todo. O sea, el sol simboliza las persecuciones, los problemas, las aflicciones, y esto hace que la gente decaiga. Nosotros en la fe no debemos de decaer, porque en el mundo, dijo Jesús, tendréis, ¿qué tendréis? Aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Que yo he vencido al yo he mundo vencido al mundo. y todo lo que el mundo trae. Claro, entonces en nuestro corazón tengamos siempre la oración: Señor, ayúdame a permanecer, ayúdeme a permanecer. A veces tenemos ganas de largarlo todo. Y ahí es donde debemos decir: Señor, ayúdeme a permanecer. Si créanme o no, esto que yo le hablo me pasa a mí. Yo no estoy hablando de ninguno de ustedes. Es algo que nos ocurre a todos los cristianos. Tanto nos ocurre que Jesús, como nos conoce, lo dejó por escrito. Entonces, la escuela del Señor que estamos aprendiendo, principios. Vamos al siguiente punto, versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Y no se produce ningún fruto. Fíjense bien, hay algunos cristianos que en los que se sembró la semilla entre espinos, dice, este es el que oye la palabra más las preocupaciones. Se preocupan por lo que pasa en el mundo, por la competencia, y trabajan más de la cuenta. No, que tengo que trabajar. Hay gente que tiene tres trabajos. Hay gente que dice, no, es que me quiero comprar un auto 0 kilómetros. Y quiero tener una casa, ya no quiero vivir en la Pincoya, quiero vivir en la dehesa. Y viven para eso y dejan de lado la oración, la palabra, la alabanza, la adoración, la búsqueda sincera. Lo primero es en la vida buscar al Señor, buscar el reino y su justicia, y todo lo demás Será será añadido. añadido. Debemos de aprender ese principio. Buscar el reino del Señor y su justicia. Eso no quiere decir que en algún momento viene en el trabajo un problema que tenemos que estar ahí y nos están obligando. Bueno, es un tiempo, es parte de un proceso. El problema no radica ahí, el problema radica cuando nosotros empezamos a poner los ojos en la riqueza. Ah, voy a ser rico. Ah, no, es que tengo mucho trabajo y tengo que seguir trabajando. Porque voy a comprar esto, voy a comprar esto otro, y voy a cambiarme de casa, y voy a hacer todo esto para allá. Como que eso lo ponemos primero ante el Claro, mensaje. eso lo ponemos delante del Señor, porque recuerden algo, el Señor a cada uno de nosotros nos dio dones, a ustedes les dio dones, a nosotros nos dio dones. Y en la vida tenemos que trabajar los dones que Dios los dio. Me imagino yo al zoco con un don especial ahí, que el Señor lo mandara a orar por los enfermos y fueran sanados. Pero, y que el zoco dijera, no, no, no tengo tiempo. Claro. Tengo una empresa y no sé, la Irene, la Silvana quiere una casa allá en Chicureo y tengo que darle la casa en Chicureo. Y la Silvana quiere una piscina grande y no, tengo que trabajar, trabajar, trabajar. Pero, ¿qué pasó con el don? ¿Qué pasó con aquello que Dios le entregó? Ese tipo de gente que le da prioridad a las cosas del mundo antes que el Señor es la gente que fue sembrada entre los espinos y crecieron y la ahogaron. ¿Se fija? Entonces, está el evento de las cosas del mundo involucrado aquí, el engaño de las riquezas, porque la riqueza es un engaño. No todo es bendición. Si mi corazón se aleja de Dios porque estoy teniendo mucho dinero, entonces eso ya es un engaño. Las riquezas Dios las da para que las compartamos. Dios las da para que nosotros seamos generosos. para que nosotros busquemos el reino de Dios y lo expandamos, no para que formemos un imperio. ¿Un imperio de qué? Si en algún momento nos vamos a morir y de esta tierra, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Solo nos vamos a llevar aquello que hicimos junto al Señor. El tiempo. Miren, escuchen esto. El tiempo que invertimos con el Señor, eso es guardar tesoro en los cielos, en donde ni la polilla ni el orín corrompen. Por eso Jesús le dijo, háganse tesoro en los cielos, no en la tierra. ¿Cómo hacemos tesoro en los cielos? Buscando al Señor, siendo puente para que otro venga al Señor, dando testimonio del Señor con nuestra vida. Estamos guardando tesoro allá arriba, donde vamos a ir a vivir. Y no acá abajo. Acá abajo hay que buscar el sustento, sí. Hay que buscar estar bien. Si algún día el Señor los bendice para un trabajo, para una casa, chiquillo, y tienen que sacarse la porquería trabajando, háganlo. Pero no dejen de servir al Señor. Si el Señor les bendice, así bendigan también al Señor. Y eso va a decir que somos otra clase de tierra y no la tierra sembrada en los espinos. Y ahora viene 23. El versículo 23, que es el cuarto estado de tierra, que es la tierra que tenemos que ser nosotros. Léalo, nene, por favor. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Fíjense bien, qué lindo esto. Aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra, la entiende y la entiende. El que oye la palabra y la entiende, el que entiende que tiene que tener tiempo con el Señor, que entiende que tiene que dar fruto para el Señor, que entiende que tiene que morir al viejo hombre, que tiene que morir a sus pasiones, que tiene que morir a sus deseos, y que se dispone a ser un siervo de Dios en la casa, en el trabajo, en la sociedad, donde vaya, ser una persona con un testimonio intachable que camina con el Señor. Y que la palabra es su alimento espiritual. Y que la palabra y el Señor es su todo. Este que entiende la palabra es buena tierra. Entonces, como les decía al principio, ¿quién es buena tierra? Aquel que hace morir la vieja criatura. Aquel que tiene un tarrito en la oración donde echa esas cascaritas que no sirven. Dice, Señor, mi corazón tiene cosas malas, cámbiame. Ayúdeme a perdonar, ayúdeme. Me pasan ofendiendo. ¿Por qué la gente me ofende tanto? Porque hay cosas que están dentro de mí. Por eso que me ofendo. Pero va a llegar un momento en que no me voy a ofender. ¿Por qué? Porque de tanto luchar ahí, de tanto ir a la oración, de tanto buscar al Señor, el Señor me llevó a un nuevo nivel. Y eso ya lo superé. Hay cosas que tendremos que superar. No nos quedemos en la primera instancia. Siempre tenemos que ir superando obstáculos. Los mayores obstáculos que podemos superar son siempre dentro de nosotros. Y lo que está dentro de nosotros se reflejará después afuera. Y yo les podría hasta dar ejemplo de cosas que me pasaron a mí cuando estudiaba, por ejemplo, cafetería. Me iba tan mal en eso. Y los cabros se reían, mis compañeros se reían. Se burlaban de mí. Un maestro me llegó a decir, cabro, dedícate a otra cosa, tú nunca vas a ser un maestro. Pero ¿saben lo que yo hice? Yo dije, Señor, me encomiendo en tus manos y voy a seguir adelante. Y el Señor bendijo mi fe. Pero esas son cosas personales que nada más que pueden servir de un poquito de ejemplo que Dios puede hacer en ustedes. Dios tiene para todos nosotros cosas para conquistar a través de la fe. Dios no hace acepción de personas. Y Dios puede hacer cosas tremendamente grandes y bonitas en cada uno de nosotros, pero tenemos que disponernos a creer en la palabra del Señor, porque su palabra, y estas palabras no vuelven vacías. Nene, lea por favor el versículo 24, porque aquí Jesús pasa a otro tipo de parábola que está comparando a esta otra, es como para dar más argumento a lo que se habló. El versículo 24. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: «Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió?» «Eso es obra de un enemigo», exclamó el agricultor. «¿Arrancamos la maleza?», le preguntaron. «No», contestó el amo. «Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero». Y que pongan el trigo en el granero. Miren, en esta parábola hay unos secretos eternos muy extraordinarios. Esta semilla, esta parábola se ve muy, muy simple. Habla de la creación, habla del huerto del Edén, habla de cuando el Señor puso en el huerto del Edén el hombre, y después de esto vino el enemigo y sembró cizaña, y esta cizaña creció. Así ocurre a veces en nosotros. El Señor tiene, el reino de los cielos, dice, se compara a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cierto? Nosotros somos ese campo. Pero en algún momento de nuestra vida va a venir el enemigo a sembrar la duda. Va a venir a sembrar la división. En algún momento vamos a ser muy decepcionados de personas que pensábamos que eran hijos de Dios, y nos vamos a sentir muy tristes. Esas personas a veces son usadas por el enemigo para que nuestra fe sea aprobada. Y allí, en donde estemos pasando por ese problema tan difícil, en donde la fe a veces mengua y a veces como que tiende a morir, allí es donde el Señor dice: dejen crecer juntamente la cizaña y el trigo, porque no hay hacer que sacando la cizaña arranquemos también el trigo. Va a llegar un momento en que las dos van a dar fruto, y dice que la cizaña va a ser atada y echada al fuego, pero el trigo va a ser guardado en el granero. Entonces, hay momentos en la vida en donde viene precisamente un enemigo a la vida para traer confusión. Hay momentos en la vida en donde pareciera ser que todo se derrumba. Allí tenemos que entender que el Señor habló de esta parábola, que el reino de los cielos sufre violencia, dice. ¿Y quiénes arrebatan el reino de los cielos? Los violentos la arrebatan. Aquellos que entienden que Dios tiene un propósito. Acuérdense de Job. Job lo tenía todo. Tenía hijos, tenía ganado, tenía prosperidad, tenía todo, pero de un día para otro lo perdió todo. Fue grande su prueba, su dificultad. Incluso vino su mujer para ayudarlo a que perdiera su fe. Le dice: todavía estáis vivo, maldice a tu Dios y muérete, oh, ya estoy tonto. Así le dijo. Y allí Job perduró en la fe, creía en el Señor hasta el final. Y Dios Lo único que quería era ahondar en Job para después devolverle todo al doble. A veces la vida es tan difícil. Hay momentos en la vida que son muy complicados, pero Dios siempre está allí. Entonces no se olvide que en algún momento puede venir un enemigo, a pesar de que usted sea buena tierra, a pesar que tenga buena semilla. De noche, dice, vino un enemigo y sembró la mala semilla, la cizaña. La cizaña. Y esa cizaña creció, creció. Y hay veces que uno dice, chuta, a veces ve uno en la vida de los hermanos. Hay hermanos que están bien caminando y de repente uno los ve que dejaron al Señor. Uno no tiene que juzgar a esos hermanos. Uno tiene que orar por su hermano. Señor, restaura esa fe. Pero qué gozo es cuando uno ve que ese hermano, aunque anduvo ahí por Egipto de nuevo, se levantó y volvió al Señor. Mire qué lindo. Entonces nosotros tenemos que ser guarda de nuestro hermano. No tenemos que ser tropiezo de nuestros hermanos, Ni acusadores. ni acusadores de nuestro hermano, sino que si vemos algo en alguien que sea feo, no importa que sea un pastor, que sea el más grande de los líderes, no debemos de escandalizarnos. Si viene alguien y nos defrauda, a pesar que sea un líder, no, la culpa no la tiene el Señor, porque usted no camina mirando a los hombres, usted camina mirando al Señor. Y bueno, yo digo estas cosas y quizás estas palabras llegan fuerte a mi mamita que vivió cosas tan difíciles en su vida, pero gloria a Dios que aquí está caminando con el Señor. A pesar de que trató de ser destruida su fe, no pudo el enemigo, sino que usted está aquí caminando, mirando al invisible. Así tenemos que ser. Al que le da fuerza. Aquel que nos llamó es maravilloso. Increíble, yo odiaba a los cristianos, nunca quise ser pastor. Y hoy día el Señor me llamó a estos caminos y anunciar su palabra. Y no hay nada que llene mi corazón más que eso. Eso lo pudo hacer el Señor. ¿Por qué? Porque yo recibí un mal testimonio de aquel que era mi pastor, era mi padre. Pero no por eso yo voy a decir, no, yo no voy a servir a Dios. Tengo un camino íntimo con Él. Dios me creó con un propósito. ¿Qué me queda a mí en este tiempo? Orar para que mi padre se arrepienta. Orar para que Él se convierta. Orar para que Él sea salvo. Porque Dios hace las cosas con un propósito. Entonces, quizás vino a la vida de Él en algún momento una cizaña. Y él no supo volverse al Señor. Entonces nosotros tenemos que siempre usar de tener misericordia para estar con Dios. Y cuando nosotros aplicamos la misericordia con otros, quiero decirle que nosotros vamos a recibir misericordia, vamos a recibir compasión. Entonces, seamos sembradores. Seamos sembradores de paz, sembradores de esperanza, sembradores de amor, de compasión, sembradores de bondad, De contención. de contención en este tiempo. Hay tanta gente con necesidades. Tengamos una palabra, pero no solo una palabra, tengamos una actitud, tengamos un compromiso con Dios. Pedro, tú eres la sal de la tierra ahí donde está. Mamita, usted es la sal de la tierra ahí donde está. Somos del Señor. Pedro, ¿estás acá? ¿Sí? Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Somos los nutrientes en esta tierra. Necesitamos tener la disposición en el Señor para que esta tierra sea una mejor tierra, la tierra nuestra, para que podamos dar frutos, diferentes frutos quiere dar el Señor en todos nosotros. El problema es que a veces tenemos actitudes en nuestra vida que no corresponden a los frutos del Señor, y esos frutos los tiene que sacar nosotros mismos. Nosotros vamos haciendo morir al viejo hombre. El Señor nos llama a nosotros a trabajar en nuestra tierra. Nosotros somos como un campo donde cayó la semilla. Entonces, trabaje usted en su tierra. Trabaje en aquella área donde nadie más puede ayudarle, ni siquiera Dios. Dios no va a venir a sacar las impurezas suyas si usted no quiere que Dios las saque. Dios quiere que usted le diga: Señor, aquí estoy. Mire, Señor, aquí hay algo tan feo dentro de mí. Sáquelo, Señor. Saque esto de mí. Ayúdeme a perdonar. No logro perdonar. No logro. Tengo una herida aquí, Señor. Y cuando usted se la muestra al Señor, el Señor empieza a trabajar. Pero si usted no lo hace, nadie lo hará por usted. Solo el Señor lo puede hacer. El Señor quiere trabajar en nuestros corazones. Hay algo extraordinario en este caminar con Dios, que ese misterio tan grande que tiene el Evangelio, porque el Evangelio es un proceso. El Evangelio es un proceso de vida. Y nunca vamos a estar 100% iluminados, porque hay gente que cree que en el Evangelio llegó al Evangelio y en algún momento le cayó un rayo y fue transformado. Pero no es así. Esto es un proceso que duele, un proceso de lágrimas, un proceso de desiertos, un proceso de espera, un proceso de incertidumbres, en donde Dios va dándonos galardones, donde Dios nos va recompensando. Y después la fe se va viviendo y vamos entendiendo el camino del Señor. Porque en algún momento ustedes van a llevar el Evangelio a otras personas y van a estar enseñando el Evangelio. Entonces esto es así. Damos de gracia lo que por gracia hemos recibido, y recibimos tantas cosas buenas de parte del Señor. Es tan lindo el Señor lo que hace. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta el versículo 31, porque aquí hay muchas parábolas muy bonitas, ¿cierto? Sí, está lleno de parábolas. Pero para nuestro caminar con Él. Pero el Señor tiene cosas tan maravillosas para hacer. Así que vamos a dejarlo hasta allí y le vamos a agradecer al Señor por esta palabra, por lo que Él nos está enseñando, por lo que Él nos está capacitando. Que Dios haga fructífera esta palabra en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a orar al Señor. Le voy a pedir a que, ¿quién quiere orar? Haga alguna seña, quien quiera hacer la oración. Ya, la Irene. O el Soco, no sé. ¿Pero qué? ¿Que no alcancé a escuchar? Ah, no, decía yo, ¿quién quiere hacer la oración por la palabra? Ya, yo, no tengo ningún problema. Ya, Pedrito. Recién cuando me hablaste estaba meditando, porque lo mismo que hablaste ahora lo había escuchado en una prédica durante la semana. Ah, mira que... No me acordaba de dónde era. Entonces por eso me había quedado pegado, estaba tratando de hacer memoria. Qué lindo. El Señor te confirma cosas que te está hablando a ti. Sí, pues lo había escuchado en la semana, el lunes, el martes parece que fue. Mira. Y ahora me estaba acordando de eso. Pero no, ya, yo doy la oración. Ya voy a empezar. Amadísimo Señor, buen Padre Celestial. Gracias, vamos, Jesús. Gracias, Señor. Dándote por este gracias, estudio de día sábado, Señor. Gracias. Que podemos aprender de tu palabra, Señor, tu boca de verlo, marca lo que debemos hacer, Señor. Amén, amado, Señor. Siendo día a día, Padre. Gracias. Damos gracias porque con nosotros, Padre, cada hogar, Señor. Amén. Con tu apoyo cuando cuando decaemos, Señor, y queremos mandarlos todos, como se dice, Señor. Tú ya sabes, ¿verdad? Sí, Señor. Pero tú estás impulsándolo, Señor, para seguir adelante, Padre. Amén, Padre. Damos estudios, Señor, por lo que están conectados, Señor, que tu palabra llegue a muchos, Padre amado. Amén. Y sigamos aprendiendo, Padre amado, y esperamos con ansia que llegue el otro día, el próximo sábado, Señor, para seguir escuchando tu palabra. Gracias. Damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué le ha parecido lo que hemos visto hasta hoy día? ¿Alguien quiera decir algo? Que igual es hermosa la palabra, siempre la palabra está dándonos a conocer a nosotros mismos de lo que debemos hacer o cómo debemos hacerlo o para poder estar delante de la presencia de Dios. Permita el Señor que podamos sacar lo malo de nuestras vidas y podamos ser buena tierra. Amén. Y poder dar frutos dignos al Señor por trabajar en la viña. Amén. Hermosa, hermosa palabra. Siempre es hermosa, siempre nos toca, siempre nos dice algo a nuestras vidas. Amén. Sí, porque uno batalla todo el día con que como amar al prójimo, al mal carácter, entonces igual a mi perspectiva pesada la cruz que uno lleva, ¿no? Mantenerte siempre en oración que escucha de que no ser tentado por las demás cosas, ¿no? Claro. ¿Sí? no ser vencido. Claro, entonces igual te cuento de repente ya uno como que flaquea, pero se acuerda que el Señor está ahí, entonces uno se levanta así de a poquito para arriba, va creciendo, ¿no? Amén. ¿Sí? Pero es muy bonito escucharlo y aprender de él cada día. Amén. ¿Y usted, mi nene, qué dice? Yo estoy agradecida porque vemos que la palabra aquí en la tierra de nosotros es muy importante, y cuando el Señor llega a nosotros, pone amor primero. Y claro, no un proceso mágico, como es un caminar. Tú después te das cuenta de que hay cosas que antes tú no las harías y ahora las haces porque Dios te manda y Él te hace sentir que le estás agradando a Él. Y Él te está mirando. Entonces, esa es mi recompensa. No que otros me vean. Y eso es lo más lindo, porque la palabra dice que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Amén. Por eso que Él realza tanto la palabra, porque si no la conocemos, somos ignorantes. Entonces, así cada cosa nos puede destruir. Pero cuando tenemos la palabra en el corazón, estamos ya... Amén. Preparados para destruir cualquier dardo del enemigo. Amén. Porque si la palabra me dice que yo soy su sacerdote, su reina aquí en la tierra, y que tengo la autoridad a través del nombre de Jesucristo, yo a través de ese nombre puedo pelear. No son mis fuerzas, es su nombre en mí. Y su nombre en mí es su palabra. Amén. Así que eso. Gloria, gloria al Señor por este día. Y yo digo nada más, Señor, siga trabajando en nosotros para que seamos buena tierra. Hagan el ejercicio de hacer compost. Hagan el ejercicio de sembrar una semilla, de poner un arbolito, de sembrarlo. Se van a dar cuenta que es tan lindo. Y eso es lo que hace el Señor en nosotros. Él sembró en nosotros una semilla. Y no hay, nosotros aquí con la Irene tenemos un damasco que nos da como 3 o 4 damascos en el verano y lo comemos como como que estuviéramos comiendo el fruto más caro del mundo, porque salen 4 todo el año para que nos dé 4 duraznos o 4 damascos los arbolitos que tenemos. Pero ver el proceso de eso, o plantar un cactus y después que nos dé una flor, aquí a todos le mostramos la flor, pero es porque hay un proceso de vida ahí. ¿Cómo se sentirá el Señor cuando nosotros le damos fruto a Él? Y el Señor dice, mira, mi hijo está dando fruto, mi hijo se ha decidido por mí. Ese es el gozo del Señor. Y hay una canción que dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Cuando Él se goza, eso me fortalece a mí. Así que el Señor les fortalezca a ustedes, Que el Señor les bendiga ricamente.